¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Coronavirus. ¿Qué es lo que hay detrás de esta alarmante pandemia? ¿Hay intereses ocultos? ¿Hay una guerra económica? ¿Bill Gates está detrás del coronavirus? Voy a hacer un repaso en el audio de hoy de distintas teorías de la conspiración que plantean respuestas muy inquietantes a este asunto que tiene los medios muy afectados. China nos está mintiendo, China nos dice la verdad. Bueno, la principal teoría de investigación surgió de la gente de Internet que miró en Google Maps y se dio cuenta de que, mira tú por dónde, había un laboratorio de investigación, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan, el WHCDC, con unas instalaciones de investigación situadas a 280 metros del mercado, donde se trabaja con murciélagos y donde se supone que vino el foco de infección coronavirus BAT-CoV-ZC45. Un virus que se encontró, es cierto, en murciélagos de la especie Rhinolophus affinis, pero resulta que esos animales, estos murciélagos, estos portadores, el origen de esta enfermedad, son un tipo de murciélago que se encuentra en la provincia de Zhejiang, que se encuentra a más de 900 kilómetros del mercado de Wuhan, que es uno de los posibles orígenes del brote. Los investigadores dicen que esa variedad de murciélago, el Rhinolophus affinis, es muy improbable que se venda allí en Wuhan, en el mercado de Wuhan, y también es muy improbable que los murciélagos migraran 900 kilómetros hasta llegar a Wuhan. Así que, ¿el origen es un murciélago lejano o es el laboratorio de investigación que algunos de ellos, algunos de los internautas avispados, dijeron que había una curiosa coincidencia entre el logo de ese centro de investigación y el de la perversa Umbrella Corporation de Resident Evil? Bueno, más teorías de la conspiración, porque hay muchos expertos internacionales que han señalado que es posible que el número real de personas infectadas sea significativamente mayor, y esto lo afirmaba el medio alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. El británico Neil Ferguson, del Centro para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales del Imperial College de Londres, dice que alrededor de 50.000 nuevas infecciones surgen en China cada día, cada día. Y eso sí que es una cosa perturbadora, porque China tuvo que cambiar los criterios para medir el número de infectados y los números aumentaron. ¿Cuánto nos están diciendo? Si no es tan grave, ¿por qué están tomando medidas tan leoninas en Wuhan y zonas cercanas? Bueno, hay una guerra económica y eso es innegable. Una guerra económica entre Donald Trump, los Estados Unidos de América y China. Una guerra económica que, según algunos analistas, Estados Unidos iba perdiendo a la vez que el impeachment, un impeachment abocado al fracaso, pues estaba en ciernes. También es curioso que el brote del coronavirus surgiera casualmente en las semanas en las que el mundo chino celebra el Año Nuevo, es decir, cuando se produce el mayor repunte de consumo interno del país, un momento delicado para la economía. La epidemia podía haberse originado en agosto o a finales de noviembre, pero mira tú por dónde fue en Año Nuevo chino. Qué cosas, ¿verdad? Dicen que el coronavirus, el COVID-19, puede reducir el crecimiento de China el 1,2% tan solo en el primer trimestre del año, lo que podría llegar a afectar al PIB mundial en un 0,4%. La cuestión es que el impacto de la epidemia tiene un efecto cascada. Se reduce el consumo de China, la importación, cae la producción china, ya que tienen a muchos trabajadores en sus casas, las exportaciones. Esto afecta a múltiples cadenas de producción globales. Por supuesto, el turismo chino. ¿Quién va a ir a China? Más de 150 millones de turistas tuvo China en el año 2019, que además es el que más gasta. Y el transporte aéreo internacional se contrae. ¿Sabéis que China controla el 75% del mercado de la telefonía móvil del mundo? ¿Y qué es lo que se ha clausurado sin que llegue a abrirse? El Mobile World Congress en Barcelona. En medio de esta crisis sanitaria surgió el pánico y tanto norteamericanos como coreanos como europeos, que son empresas que están muy por detrás en lo que se refiere a avances tecnológicos, se han frotado las manos al saber que los gigantes como Huawei o Xiaomi no han podido estar presentes en el Mobile World Congress. El índice bursátil Dow Jones se ha mostrado especialmente sensible y con cada balance de muertos de la bolsa de estadounidense, con cada informe de víctimas del coronavirus, la bolsa estadounidense se disparaba. Y Donald Trump, por supuesto, no ha hecho nada por ocultar su felicidad. Que hay quien dice que Donald Trump está especialmente eufórico. En Twitter, él decía que el mercado de valores ha alcanzado un nuevo máximo, el 144 de mi presidencia. Obviamente no lo dijo con esta voz. También, el señor Donald Trump se mostró pletórico al enterarse de que las principales multinacionales de telecomunicaciones decidirían no acudir al salón de la ciudad condal por miedo al contagio. Escritores ajenos a la órbita de la CNN, a la órbita de Occidente, como el escritor Hussein Saker, columnista del diario sirio Al-Tawara, hizo afirmaciones el 3 de febrero del 2020 diciendo que el coronavirus era parte de una guerra comercial biológica, psicológica, librada por Estados Unidos contra China. El escritor Hussein Saker dijo del ébola, el Zika, el SARS, la gripe aviar y la gripe porcina, pasando por el ántrax y las enfermedades de las vacas locas hasta el coronavirus, todos estos virus mortales fueron fabricados en los Estados Unidos. La empresa española PharmaMar, desde que la OMS elevase el nivel de epidemia, el problema del coronavirus, esto ocurrió el 7 de enero, pues la compañía española se ha disparado un 30% en bolsa. En concreto, ese día el título de bolsa pasó de 3,82 euros y el 11 de febrero se disparó a los 4,94 euros. ¿Quién se beneficia? Obviamente, las farmacéuticas, las empresas que están recibiendo inversiones millonarias para crear un virus y a ver quién se hace con la patente. Curiosamente, este virus mata más a los hombres que a las mujeres. Un 2,8% en comparación con el 1,7%. Dato curioso, ¿verdad? Y mientras tanto, en Europa, el número de infectados sigue aumentando. En Lombardía ya ha pasado de 89 a 100 casos. A fecha de hoy, 23 de febrero. Y Bill Gates. Muchos medios conspirativos han afirmado un dato inquietante. Que Bill Gates está detrás del coronavirus, que Bill Gates tiene la patente de la vacuna Y bueno, muchos se han precipitado a desmentir una serie de cosas, pero voy a decir una cosa. Puede que sea una gran casualidad, pero lo que sí es cierto es que en la serie de Netflix Explain, en el episodio sobre la próxima pandemia, se habló de un virus que se propagaba en mercados de animales vivos en China. Y ahí, en ese vídeo, Bill Gates dijo que se tardaría años en encontrar una cura para ese brote. El programa se difundió en noviembre del 2019 y hay muchos que están señalando las sorprendentes similitudes entre el documental y el coronavirus de Wuhan. Ahí se explican que en los mercados chinos los vendedores matan a los animales a la vista de los clientes y luego les venden la carne. Y se describen esos mercados como mercados húmedos, una fábrica de enfermedades y una que provoca que el virus mute y pase de los animales a los humanos. En el año 2013, la Fundación Bill y Melinda Gates financiaron al Instituto Perbright. El Instituto Perbright tiene una patente registrada en el 2015 que cubre el desarrollo de una forma atenuada de coronavirus que potencialmente podría usarse para prevenir enfermedades respiratorias en aves y en otros animales. Esta patente, la fundación dice que no fue financiada por Bill y Melinda Gates, aunque el Instituto Perbright sí ha sido financiado por esta fundación. El 18 de octubre del 2019, la Fundación Bill Gates, en unión con la Universidad Johns Hopkins y el World Economic Forum, celebraron un encuentro llamado el Evento 201 sobre la hipotética propagación de un coronavirus desde Sudamérica con las mismas características y síntomas de la epidemia que se acaba de declarar y que llegaban a hacer una declaración sobre la necesidad de un gobierno mundial que liderara con este virus, un virus que podía matar a 65 millones de personas en 18 meses. Claro, digamos que la noticia está ahí y que ha sido muy desafortunado pues que la noticia llamara la atención sobre lo que mira tú por dónde está ocurriendo ahora. Por supuesto, las teorías de la conspiración hacen conjeturas. Conjeturas que se sostienen débilmente, pero que tienen algunos vínculos. Y la palabra gobierno mundial vuelve a aparecer. Un gobierno mundial al que muchos pedirán ayuda cuando las víctimas se disparen. Gobierno mundial, farmacéuticas frotándose las manos, guerra económica, virus creados por militares en laboratorios, ¿cuál es la verdad? Yo, si me preguntáis mi opinión, puede estar equivocado, dudo que este sea el virus que ponga en jaque a la humanidad. De momento nos tienen entretenidos, no se habla de ciertos temas, solo se habla del virus y del virus, cuando otras enfermedades respiratorias causan en un solo día más daño del que ha creado hasta ahora el coronavirus. Hablo de las neumonías y hablamos de enfermedades hoy en día. Bueno, desinformación, ¿quiénes son los interesados? Quizá nunca lo sepamos, quizá empecemos todos a sospecharlo y nadie a decirlo en voz alta. En cualquier caso, amigos, me complace dejaros esa incógnita para que seáis vosotros los que decidáis qué vais a hacer con esta información que vuestro amigo converso de Vidas en Red os ha dejado. Un saludo a todos, compañeros, amigos, ciudadanos de esta república independiente de la isla de Vidas en Red. Hasta pronto.